Una vez andaba en el centro comercial yo con mi familia, uno de esos días libres que todos tenemos, y dijeron, llévanos a un centro comercial. Fuimos al centro comercial. Y ahí estábamos viendo, ¿no?, las tiendas. Y ahí estaba una de esas tiendas de la manzanita con la mordida, llena de aparatos electrónicos. Y mientras Lilia y nuestra hija entraron ahí a ver la ropa en otra tienda, dijimos, nosotros vamos a meter a esta, ahí a ver los aparatos, mi hijo y yo. Entonces nos metimos, ¿no? Y ahí estábamos viendo las tablets y las computadoras. Y yo agarré un celular que había ahí, un teléfono inteligente, y dije, ah, mira, qué bonito brilla este, qué livianito. Y dije, Víctor, ven, mira nada más, el nuevo que sacaron, está bien bueno este, bien brilloso, bien rápido y bien livianito. No que el mío, le dije, todo pesado, todo opaco. Ya me dice, a ver, préstamelo, papá. Y me lo empieza a revisar y me dice, pues sí es el mismo, papá. No, ¿cómo crees? Sí, es el mismo, tienes el mismo. No, ¿cómo crees? No, el mío está bien opaco, está bien pesadote. Pues es todo lo que le pusiste. Es el case, y aquí le pusiste que para proteger la pantalla. Y, pero es el mismo. No, ¿cómo va a ser, hijo? A ver, y lo pelé todo. Dije, ¿en serio? No, y hasta le quité la cascarita de encima. Y dije, ¿de veras es el mismo? Y me sentí por un lado humillado y por otro lado contento. Humillado de que no sabía que tenía el que yo andaba envidiando, ¿no? Y luego al mismo tiempo me sentí contento porque dije, pues ya lo tengo. Y no sabía, qué suave. Este cuento, bueno, no es cuento, esta experiencia, esta anécdota que me pasó en realidad acá en el centro comercial de la otra ciudad, me sirve para introducir el mensaje de hoy. ¿Saben que a veces nosotros somos como ese smartphone? Tenemos cosas muy valiosas, un resplandor que irradiar, pero las capas de cosas que vamos poniendo encima de nuestra vida opacan eso y nos llenan de peso que nos hacen perder nosotros la capacidad de darnos cuenta quién realmente somos ahora que estamos en Cristo. La Biblia dice que cuando alguien llega a conocer a Cristo como su Salvador, es una nueva creación. Que las cosas viejas pasaron y que es todo hecho nuevo. Y que ahora nosotros tenemos a Dios en la persona de Cristo por el Espíritu Santo en nosotros. Y que nosotros debemos irradiar y debemos reflejar la gloria de Cristo. Pero cuando nos vemos nosotros mismos en la vida, emproblemados y tan ocupados en los afanes del diario vivir, a veces no vemos eso. Cuando te encuentras atorado en las discusiones frecuentes en tu matrimonio, cuando estás lidiando con un hijo que parece no razonar, cuando vas a tu trabajo y tienes un jefe que es muy abusivo, cuando ves tu estado financiero y ves que está en números rojos, se acerca el fin de mes, tienes que pagar la renta y los demás gastos. O sea, por donde le buscas, te ves tan ocupado, tan atorado en las cosas del diario vivir, que no te sientes muy glorioso. Y luego dices, voy a tratar de adquirir algo de fuerza. Y vas y lees la Biblia, y a veces sientes como que el mensaje que lees ahí en la Biblia, como que no, dices, es que los retos que yo enfrento aquí en mi diario vivir, lidiar con este compañero de trabajo tan insoportable, ¿cómo voy a ayudar a mi hijo a que entre en razón? O sea, no le hallo, o sea, pues sí, el pastor nos dice que leamos la Biblia, y, pero es que son otros tiempos, a veces piensas tú. Dices, no le hallo, la Biblia es muy espiritual, yo soy aquí muy terrenal, tengo que resolver. Los biles no esperan, dicen los que tienen que pagar, ¿no? Fíjense bien, nosotros en la vida, nosotros a veces somos como banderitas que se acomodan para donde sopla el viento. En otras palabras, a veces nuestra vida y la alegría y el gozo de nuestra vida comienza a ser determinado o condicionado por los problemas que nos empiezan a llegar, por las personas que nos rodean y por las circunstancias que están fuera de nuestro control. Entonces, si la gente que nos rodea Nos trata bien y es buena con nosotros, andamos contentos. Pero si no, se nos cae la alegría. Si reviso el cheque y no me dicen, no, me pagaron las horas que no eran. Entonces se nos cae la alegría. Si las cosas andan bien en mi matrimonio, me siento muy bien. Y si no, ando de capa caída. Y es normal, pues todos somos susceptibles al desaliento. Pero luego hay otros cristianos que no importa lo que les pasa, cuando tú los miras, se ven contentos, se ven siempre con una palabra de esperanza, siempre con gozo. Son como magnéticos. Son como magnéticos. Como que irradiaran alegría a pesar de lo que pase. Pareciera que ellos viven en otra realidad. Como que los problemas no los alcanzaran. Pablo era uno de esos. Cuando Pablo escribe la carta a los Efesios, ¿dónde estaba? ¿Alguien recuerda? En la cárcel. Si tú has parado en la cárcel de Estados Unidos, pues no eran como la de los romanos, ¿eh? Las cárceles en Estados Unidos tienen aire acondicionado, luz eléctrica, televisión con cable. Ni tú en tu casa tienes, ¿sabes?, televisión con cable. Y ahí les ponen televisión con cable, que dan una hora al día. Tendrán comida mala, pero tienen comida. Así no eran las cárceles de los romanos. ¿Me están siguiendo? Y cuando Pablo escribe, lo que vas descubriendo en sus escritos es que él escribía y animaba a los cristianos que estaban libres allá. Resultaban animados por uno que está encerrado. ¿Cómo le haces, Pablo? ¿Cómo le haces tú para mantener la perspectiva y el estado de ánimo y hasta para contagiar a otros y fortalecer la fe de ellos? ¿Cómo le haces tú? Nosotros acá andamos afuera libres y andamos ahí batallando. Hoy van a descubrir lo que él hacía y lo que los demás escritores del Nuevo Testamento hacían para recordar que siempre todos y cada uno de nosotros fuimos creados para la eternidad, hermanos. Fuimos creados para la eternidad. Y segundo, fuimos creados, así estamos cableados, como dicen en inglés, para vivir, para buscar la felicidad. Pero nosotros no solo vivimos para la eternidad y para buscar la felicidad, sino para buscar la felicidad en Dios. Pero cuando vemos nuestras vidas, a veces no las vemos así. No nos sentimos tan eternos, nos preocupa el hoy por hoy. Y no nos sentimos tan felices, aunque somos cristianos. ¿De dónde sacaba Pablo la alegría y la perspectiva? ¿Saben de dónde? De la verdad que él había recibido de parte de nuestro Señor Jesucristo. La verdad que los apóstoles llegaron a conocer y comprender fue tan poderosa para ellos que les cambió la vida y se las cambiaba cada día. Hay dos tipos de personas en este mundo, o más bien dos tipos de creyentes con respecto a este hecho. Los creyentes que son golpeados por las circunstancias que les rodean, por las emociones y los sentimientos que suben y bajan en sus propias vidas y por las personas que están a su alrededor, que se dejan llevar por lo que está sucediendo en su estado de ánimo, y entonces vienen a la Biblia y leen la Biblia y dicen, no, pero es que esto no coincide, no cuadra con lo que yo estoy viviendo, con lo que yo siento. No, esto no aplica para mí. Y entonces vamos con Dios en oración y le decimos, Dios, mira. Y entonces le empezamos a llover a Dios con todas nuestras crisis y tormentos y problemas. Y a veces hasta lo acusamos. Y tú no haces nada. Ahí estás en el trono, nomás sentadote. Pero mírame, yo cómo estoy aquí. En otras palabras, nuestro estado de ánimo es determinado por las circunstancias, las personas y las emociones y problemas que vivimos, y venimos e interpretamos la Biblia a la luz de esa experiencia, y hasta la oración es controlada por ese sentimentalismo sube y baja. ¿O hay otro tipo de cristianos? Hay otros cristianos que sufren las mismas cosas, pues todos vivimos bajo el mismo ambiente, pero estos, en lugar de dejarse controlar por sus emociones y sus percepciones, estos vienen a la Biblia y dicen, pues aquí la Biblia dice esto, y yo veo y siento esto por acá. Esto es verdad para mí. Esto primero. Y yo voy a permitir que Dios, a través de su palabra, me ayuden a dominar mis emociones e interpretar la realidad a la luz de la verdad, en lugar de interpretar la verdad a la luz de mi experiencia. ¿Está notando el contraste? Estos sienten, interpretan la Biblia a través de lo que sienten. Estos vienen a la Biblia y creen la verdad y ajustan su interpretación de los hechos a la luz de la verdad. Estos se llenan de fuerza de la verdad y comienzan a afectar la realidad de modo que el entorno de ellos es alterado a la luz de la verdad, mientras que estos son alterados a sí mismos por el entorno y hasta alteran la Biblia. ¿Sí me estoy dando a entender? Ahora van a entender por qué los apóstoles, cuando escribieron las cartas, siempre comenzaban dándole prioridad a establecer verdades espirituales, doctrinas, hechos, la realidad espiritual de los cristianos, antes de dictarles cómo debían vivir como cristianos. Primero es la realidad espiritual y después es la conducta cristiana. Nosotros estamos patas arriba. A los cristianos nos gusta que nos digan cómo. ¿Cómo es que ser cristiano? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Dime qué hay que hacer. Hay que leer la Biblia, hay que leer la Biblia, hay que hacer el devocional, hay que hacer el devocional, hay que dar el diezmo, hay que evangelizar. Y todo eso está en la Biblia. La pregunta es, ¿de dónde sale eso? Antes del hacer, ser. Primero soy y luego hago. Cuando tú no tienes un buen fundamento doctrinal de la verdad de Dios como un cimiento sobre el cual construir tu vida, tu vida es incierta, tu vida es débil, no hay fundamento. ¿Por qué? Porque cuando todo el cristianismo es lo que tú haces, eso va a traer problemas, porque todos nos cansamos, somos inconstantes muchas veces, ¿no es cierto? ¿No es cierto que a veces sentimos nosotros, no oro lo que debería de orar, no leo la Biblia lo que debería de leer? ¿De hace cuánto que no me memorizo un versículo de la Biblia? Yo sé que debería diezmar, pero no doy ni limosna. O sea, y entonces tú a veces dices, tengo mis temporadas buenas, pero luego ando así desanimadón. Y cuando la vida cristiana depende de tu conducta, te cansas. ¿De dónde vas a chupar la fuerza espiritual y emocional que necesitas? Los apóstoles querían que los cristianos entendieran, esa fuerza se saca de la verdad. Por eso yo siempre empezaban explicando doctrina. Pero hoy en día a los cristianos no nos resulta muy atractiva la doctrina, ni la enseñanza espiritual. A mí dime los 3 pasos para tener un matrimonio feliz, 5 pasos para criar hijos perfectos, 3 pasos prácticos para duplicar mis finanzas bíblicamente. Y puro hacer, si nos gusta, y hay lugar para eso en la iglesia de Dios. Pero hay algo mejor que eso. Un fundamento sólido, la verdad. La verdad nos haría libres, dijo Jesús. La verdad transforma. La verdad espiritual. Todos nosotros vivimos en el filo de la eternidad. Cualquier día nos sorprende la muerte y las cosas van a cobrar sentido. Vivimos en el filo de la eternidad cada día. Y la realidad espiritual está más cerca de nosotros de lo que nosotros a veces sentimos. O vamos a repasar rápidamente el capítulo 1 de los Efesios y vamos a ver la importancia de la identidad espiritual para Pablo en esta carta. El capítulo 1 está dividido en 3 partes. El saludo, o sea, se identifica el autor y los escritores. Luego, en los versículos 1 y 2. Luego, segundo bloque, versículos 3 al 14, está la identidad espiritual de los cristianos. Y finalmente, de los versículos 15 al 23, está la intercesión de Pablo por los cristianos. La identificación, la identidad y la intercesión. Esos son los 3 puntos del mensaje de hoy. Y el punto más importante es ese. Tu conocimiento de las verdades, de las realidades espirituales, va a tener un impacto directo en tu manera de vivir con gozo en este mundo. Para los que no se acuerdan, Éfeso, donde estaban los cristianos, era una gran ciudad. A veces cuando nosotros leemos las cartas o los escritos del Nuevo Testamento decimos, no, pero es que ellos vivían en otra época. Ellos eran otro tipo de personas, no eran como nosotros, una generación tan ocupada con tantos problemas y emociones. Tengo una pregunta para ti. ¿Tus papás tenían problemas similares a los tuyos? ¿Retos similares? Pues sí, tenían que conseguir un lugar donde vivir, ¿no? Tenían que darte de comer cada día. Tenían que mandarte a la escuela, vestirte. A veces tenían problemas en sus trabajos, en sus propios matrimonios. ¿Sí o no tenían problemas? Eran parecidos a ti, tus papás, ¿no? Y los papás de ellos, pues también, que eran como ellos. Y los papás de aquellos también. No se necesita mucha ciencia, solo un poco de sentido común para darte cuenta que esto ha sido así. Ciertas condiciones cambian, pero los retos han sido los mismos siempre. Y los retos que los cristianos que vivían en Éfeso tenían, eran como los tuyos. A sus niños también les daba hambre cada día, se despertaban en la noche, se hacían pipí en la cama, se peleaban en las escuelas, buscaban trabajo. O sea, las mismas cosas que tú tienes que lidiar en la vida, las vivían ellos. Seguro que ellos estaban diciendo, Pablo, dinos algo que nos anime. Y Pablo se pone y les escribe sus bendiciones espirituales. ¿Qué? No empieces, Pablo. Dinos otras cosas. Eso de las bendiciones espirituales, déjalo para los cristianos que iban 2000 años después. Ellos iban a pensar en el futuro. ¿No sería que ellos a lo mejor piensan lo mismo que algunos de nosotros? Que los escritos de la Biblia son para otra generación. Pero Dios y los escritores del Nuevo Testamento estaban convencidos que eran para ellos. Así que ahí donde dice Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahí donde dice Éfeso, también podría decir Tracy. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están ¿en dónde? En Tracy. Y que son fieles en Cristo Jesús. Y alguien dirá, no, pastor, eso no podría decir Tracy. Porque aquí ni santos ni fieles. Nomás fíjese en este. Y entonces uno voltea y ve al hermano y dice, mira, este está igual que yo. Se enoja y ya dijo una palabra, hasta el otro día ya lo vi. Y este ni es tan fiel, porque el otro día le presté y dijo que me iba a pagar tal día y se ha hecho el loco. Entonces, es más, solo basta leer la carta y cuando llegas al capítulo 4 te vas a dar cuenta que no eran ni tan santos ni tan fieles. Un ejemplo. Este mismo apóstol que les está diciendo aquí, santos y fieles, les va a decir en el capítulo 4, en el versículo, por ejemplo, en el versículo 25, por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada uno con su prójimo. O sea que eran, ¿qué? Mentirosos, ¿verdad? Oye, y el hermano Juan, no lo he visto esos días, ¿cuál? Ah, Pinocho. Oh, no. Mentirosos, hermano. Avienta unas, dice. Dice en el siguiente versículo, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. ¿Qué es eso de airaos? Enójense. Enójense, pero sin pecar. O sea que entre los efesios había muchos que eran bien corajudos, decimos los mexicanos. Bien enojones, ¿verdad? Bueno, a eso no aplica aquí, porque aquí hay pura gente tranquila en su temperamento, ¿verdad? Sí. Sí, cuando pasa uno por la banqueta fuera de sus casas, en uno de esos momentos candentes, ¡óyeme tú! Cuando suelta el nombre completo, ¡Julián Genaro Martínez Gómez! Ya sabes que ahí ya, ¿verdad? Y se enojaban. Y Pablo sabía que había. Una vez alguien me dijo, oiga, pastor, ¿cómo sabían los apóstoles quién les llevaba el chisme? No sé, pero alguien se los llevaba. O no los traen a veces, ¿verdad? Problemas de enojo. 28, el que roba, no robe más. O sea que también había que. No, hermanos, el Señor me sacó del robo. Yo antes era bien ladrón. Pero el Señor ya me está limpiando. Aguas, mija, aguas, checa la cartera porque. Ladrones, mentirosos, enojones. A ver, regresémonos al capítulo 1 y no le voy a seguir en el 4, porque esto es repaso. No parece que eran ni tan santos ni tan fieles, ¿verdad que no? Porque Pablo comienza haciendo una observación acerca de la posición, es decir, explico, miren. Cuando una persona acepta a Cristo, todo lo de Cristo se le acredita a la persona de a gratis. Una persona se arrepiente y confía en Cristo como su Señor y Salvador, todo lo de Cristo se le carga a la cuenta de banco espiritual de esa persona. Cristo sí es santo, es fiel, es perfecto. Entonces, se le atribuye esa virtud a la persona de manera legal o posicional, aunque en su vida diaria está muy lejos de eso. ¿Por qué Dios hace eso? Porque al haber hecho eso Dios, al atribuirle justicia, santidad a una persona, Dios asegura que esa persona en su diario vivir va a comenzar a encaminarse en esa dirección. Por eso Dios los llama santos, porque lo son en términos jurídicos y porque espera que lleguen a serlo. ¿Me doy a entender? Dicen los psicólogos ahora que no debemos decirle a la gente cosas en lo que se pueden terminar convirtiendo. Le llaman ellos la teoría del Pigmalión o el efecto de autocumplimiento, la profecía de autocumplimiento. Tú le dices a un niño, eres un inútil, no sirves para nada, eres un cero a la izquierda, bueno, no sirves tú para nada, eres... Y tú le dices eso al niño y un día se la puede creer. Un día se la termina creyendo diciendo, de veras, creo que soy un inútil. Pero tú no vas a encontrar en la Biblia a Dios llamándole en su palabra a los cristianos inútiles, ladrones, mentirosos, aunque lo eran. ¿Saben cómo les llama? Ustedes lo acaban de leer. ¿Cómo les llama? El término más usado en el Nuevo Testamento para referirse a los cristianos, ¿saben cuál es? Santos. Ni a Blue Demon llego yo, pastor. Santos, santos, santos, aunque no lo son. Y algún día al cristiano le cae el 20 y dice, pues sí soy santo, ¿por qué sigo viviendo así? ¿Por qué sigo hablando así? ¿Por qué sigo así? Mi Dios ya me ha declarado santo. Y un día le cae el 20 y el cristiano dice, sí, el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Basta ya de esta conducta. Y gradualmente el cristiano empieza a ser renovado y a conformarse en aquello que es posicionalmente. ¿Me están siguiendo? Pablo sabe muy bien quién él es en Cristo. Aquí dice que él es apóstol por la voluntad de Dios. Él no dice, yo era asesino, dice, yo soy un apóstol. ¿Y tú quién eres, cristiano? Déjame te aseguro, apóstol no eres, ¿eh? Porque ya no hay apóstoles, aunque algunos presumen de serlo. Hubo 12 apóstoles, uno de ellos fue falso, Judas, así estaba profetizado, pero en su lugar el Señor eligió a Pablo. Pero ya no, aunque ya no seamos apóstoles o profetas, pero cada uno recibe el don que Dios tiene para él. Y un espacio dentro del cuerpo de Cristo para ella. ¿Tú lo ocupas, tu lugar? ¿Cuál es tu identidad en Cristo? Además, tú eres santo. Si tú vives de una manera corrupta, hay que empezar a pensar, ¿verdad? Esa es la identificación que Pablo hace de él, del autor y de los creyentes. Y luego les dice, gracias a ustedes y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Ustedes ya les he enseñado la forma en que los hebreos se saludaban era shalom. En hebreo significa paz en español. Shalom, hasta el día de hoy así se saludan muchos judíos. Shalom, paz. Y el Nuevo Testamento trajo la claridad de la gracia de Dios para los cristianos y ellos adoptaron un nuevo saludo. Shalom por la herencia hebrea y gracia por la revelación de Cristo. Entonces usaron el saludo gracia y paz. Y es el saludo que los apóstoles pues cultivaron, acostumbraron a usar para los cristianos. Una vez que Pablo ha identificado su persona como el autor y el de los lectores, él va a proceder a empezar una oración. Fíjense la oración de él, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una oración de bendición, es una oración de adoración a Dios. ¿Me están siguiendo? Hay diferentes formas de orar. La forma más popular de orar para los cristianos es oraciones de petición. ¿Me doy a entender? Cuando la gente, hay que orar, la mayoría de los que escuchan e interpretan, le vamos a pedir a Dios algo. ¿Me doy a entender? Pero hay otras formas de orar que no es pedir. Y esta es una de ellas, es bendecir, es alabar o glorificar a Dios, y aquí lo está bendiciendo. ¿Observaron eso? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué lo bendice Pablo a Dios? Dice, porque nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pablo está bendiciendo a Dios porque Dios nos ha bendecido. ¿Se dan cuenta? ¿Ven la correlación? Dios nos bendijo, y como respuesta, ¿qué hacemos nosotros? Lo bendecimos a Él. Una vida que carece de adoración a Dios puede ser un síntoma de ignorancia espiritual. Cuando tú no conoces y no descubres las bendiciones que Dios te ha dado, pues no te sientes muy motivado para responderle con adoración. Pero eso no era problema para Pablo, porque Pablo sí conocía de las bendiciones espirituales que Dios le había dado. Y él dice que las bendiciones que lo motivan a él a bendecir a Dios tienen cuatro características. Dice primero, nos ha bendecido con toda bendición espiritual. O sea, está diciendo, Dios ya nos bendijo de manera total. Soy totalmente bendecido. Cristiano, tú eres totalmente bendecido según este versículo. Totalmente bendecido. Así que cuando veas una publicidad que diga, ven a Colombia. Aquí no hay colombianos hoy, ¿verdad? Nada contra los colombianos. Ven a Colombia al avivamiento para que recibas la... ¿La qué? La bendición. Ven a Guatemala para que recibas la bendición. Ven a Tracy para que recibas la... Cuentos, hermanos. No tienes que ir a otro lugar para recibir la bendición. Tienes que ir a una persona. Y su nombre es Cristo. Y además es gratis. No tienes que gastar en un boleto de avión, ni pagar una entrada cara para que te toque un hombre a que recibas la bendición. Son tonterías, hermanos. Lean la Biblia, por favor. En Cristo, oigan, cuatro características de las bendiciones que Dios da. En primer lugar, es total, es completa. Segundo, son bendiciones espirituales. Tercero, son bendiciones en los lugares celestiales. Pero sobre todo, son toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Cristo, en Cristo, en Cristo. No tienes que ir a un lugar por la bendición, tienes que ir a una persona, es Cristo, es gratis, es espiritual, celestial, total. Cuando entiendes eso, pues alabas a Dios, y eso le pasaba a Pablo. Él entendía cómo es la bendición que Dios ha dado a nosotros. No es material. Si tu mejor vida ahora es lo que tú aspiras a tener, como dijera uno de estos predicadores, tu mejor vida ahora, entonces ¿para qué quieres el cielo? Si tu mejor vida es ahora. No hay para qué predicar el evangelio, si la mejor vida es ahora. Pero no, fíjense que la mejor vida no es aquí en la tierra ahora. Es espiritual y es en el cielo. Hay que mandarle la carta a los Efesios a esos predicadores a ver si les cae. Pablo ha descrito las bendiciones espirituales en general que lo motivaron a adorar a Dios, pero luego el versículo 4 al 14 menciona 8 en específico. Solo las voy a repasar porque yo ya expliqué con detalle esto hace un año, ahí lo pueden escuchar ustedes. Solo para recordar, la primera que él menciona, versículo 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Octubre 22, 1989, Iglesia Bíblica de Guadalajara, Jardines Alcalde, Ciudad de Guadalajara. Ahí está el evangelista predicando y diciendo, ¿cuántos quieren el perdón de sus pecados? ¿Cuántos quieren tener la seguridad de ir al cielo? ¿Cuántos quieren la salvación? Y yo estaba sentado entre todos y dije, yo quiero, elijo a Cristo. Yo pensé que yo estaba escogiendo. Y luego pasa el tiempo y me encuentro con la verdad. Juan capítulo 15, no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros para que vayáis y llevéis fruto. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Imagínense si quisiéramos comparecer ante Dios en nuestros propios méritos, seríamos pulverizados en un instante, estamos manchados de pecado. Pero Él nos limpia y nos santifica y nos eligió para eso desde antes de la fundación del mundo. ¿Lo puedes entender? Para que me lo expliques. Es algo demasiado maravilloso, difícil, imposible de entender. ¿Cómo fue eso? Y a nosotros que estamos en Cristo, Él nos escogió. Eso es una bendición espiritual que ningún dinero puede superar. Versículo 5 dice, en amor, bueno, el 4 al final, en amor nos predestinó para adopción como hijos para sí. No solo Dios nos escogió para ser limpiados y estar delante de Él, dignificados. Nos dio un destino de ser adoptados sus hijos. ¿Cuántos aman a sus hijos? Qué bueno. A mí me caen bien los niños. Y yo los amo, me caen bien los niños. Y a los míos, pues con mayor razón, ¿verdad? Dios eligió amarte. En amor nos predestinó para ser adoptados sus hijos. Tu esposo te puede dejar de querer. Dios no permita, pero eso a veces pasa. Tu esposa te puede dejar de querer y en temporadas te deja. Dice, ay, dice este, ¿verdad? Tus hijos dejan que lleguen a la adolescencia y te pongas estricto en tus reglas. Vas a ver si te siguen queriendo igual. A veces tus padres se disolucionan. O sea, la gente que más tú quieres, esperas que te ame siempre, hasta esos en temporaditas así te dejan de querer. Pero hubo uno que antes te predestinó en amor para adoptarte como su hijo. ¿Quién como Él, hermanos? La verdad, ¿quién como el Señor que nos ama? Esa es una bendición que no tiene comparación. Nos predestinó en como el puro afecto de su voluntad. Versículo 6 dice, lo hizo para alabanza de su gloria, dice, según su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros. ¿Qué es la gracia? Aquí la Biblia de las Américas reitera, gracia que gratuitamente, porque así el texto original usa esa palabra, la palabra gracia, y está haciendo un énfasis, Dios nos favoreció de a gratis, hermanos. Tú tienes que pagar casi por todo en esta vida, pero con Dios no, te favoreció gratuitamente. Nunca te ha cobrado Dios nada. ¿No esa es una bendición espiritual, hermanos? 7. En Él tenemos redención mediante su sangre. En Cristo dio su sangre para que fuéramos redimidos. ¿Qué es eso? Es libertados, rescatados, liberados. Lo cual implica que estábamos esclavos y Cristo espiritualmente nos soltó, nos liberó. No solo eso, dice, que además de libertarnos, de rescatarnos o redimirnos, en el 7 también dice, el perdón de nuestros pecados. Nuestras culpas nos persiguen, hermanos. ¿A poco no? Tal vez otros no sepan, pero usted sabe lo que hizo. Usted sabe lo que dijo. Usted se acuerda muy bien. Pero Dios te perdonó. Dios te perdonó. ¿No vale eso? La culpa que nos persigue por sobre todas las cosas hacia el día del juicio. Y el día del juicio, Dios va a decir, yo te conozco, Luisito, yo te vi, pero yo te perdoné también. Imagínense qué alivio eso representa para nosotros en vísperas del día del juicio. A pesar de cómo eres, y Él te perdonó, todas te perdonó, todas. Por la cruz de Cristo. ¡Qué bendición espiritual! Versículo 8. Que ha hecho abundar las riquezas de su gracia, ha hecho abundar para con nosotros, en toda sabiduría y discernimiento, nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Esto está diciendo Pablo. Otra bendición espiritual es que Dios abrió un secreto que estaba reservado, oculto, y en esta generación nos lo dio a conocer. ¿Cuál es el secreto? Ahí lo dice él en el siguiente versículo. Dice, con miras, versículo 10, a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Esto es lo que está diciendo él. Hermanos, bendición incomparable. A nosotros se nos dio a conocer algo que había sido un secreto por todas las generaciones anteriores. O sea, desde el Antiguo Testamento, los creyentes en el Antiguo Testamento conocieron de Dios, sus planes y sus propósitos. Algunos hasta tuvieron encuentros con Dios, pero ellos no sabían algo que se supo en el Nuevo Testamento. Que todo lo que Dios ha planeado, ordenado y establecido y ha venido cumpliendo, todo eso tiene un solo canal. Todos los planes y propósitos, todas las cosas, todos los tiempos, todas las cosas en el cielo y en la tierra, todo converge en un hombre. Dios hombre, su nombre es Cristo. Cristo es el eje de todo. Todo gira alrededor de Él. Todo fue creado por Él. Todo fue creado para Él. Todo el tiempo, Cristo es el centro. Así fue el designio de la voluntad de Dios. Ellos no sabían eso. Ellos solo hablaban de Dios en términos generales. No sabían que algunos de ellos, los encuentros que tuvieron con Dios, en realidad estaban encontrándose con Jesucristo. Que los ritos que ellos hacían y algunos de los eventos que vivieron eran ejemplos de Cristo y su obra. Y acá se nos da a conocer clarito, y se nos ha dado a conocer a nosotros que somos cristianos, que Él es el mero mero, hermanos. ¿Cuál virgen? ¿Cuál papa? ¿Cuál pastor? ¿Cuál religión? ¿Cuál profeta? Jesucristo. Jesucristo no es uno entre muchos. Es el creador y el sustentador del universo. Y todo gira y depende de la palabra de su poder. No hay nadie como Él. Y tú ya lo entendiste. Es algo maravilloso que Dios hizo. Una bendición espiritual reservada para pocos. Y tú eres uno de esos. Versículo 11. También hemos obtenido herencia. Pues ¿dónde, pastor? Porque yo estoy bien quebrado. Rento, no tengo ni siquiera casa propia. Y la que rento a veces no ajusto para la renta. Mire el carro que traigo. No han visto el mío. Mire, o sea, yo no tengo herencia. ¿Cuál herencia? Más ni papeles tengo, pastor. Pues sí tienes una herencia. No es una herencia terrenal. ¿Cuántos tienen aquí 80 años? ¿Alguien ya tiene 80 años? Casi, pastor, pero todavía no, dicen. ¿Cuántos quieren vivir 80 años? ¿Cuántos quieren vivir 100 años? ¿Y los demás qué? Ahorita les hacemos el favor aquí saliendo, si quieren ahí los aventamos a la calle. Mira, si Dios te concede vivir 100 buenos años, ¿qué son buenos 100 años comparados con la eternidad que nos espera? Nada, ¿verdad que no? La herencia que el Señor ha asegurado para ti es, ¿entienden? Nadie te la roba. Aquí teníamos un tablero de básquetbol afuera en la iglesia. ¿Alguien nos lo robó? Ni en la iglesia respetan. Yo sé que no fue ninguno de ustedes, pero si no, ya tráiganlo, no sean así. Se llevaron nuestro tablero de básquet de la iglesia. Tengo un amigo en Guatemala que llegó uno a tocar a su puerta cuando él no estaba y le dijo: señora, me mandó fulano que le pase la Biblia Thompson, esa de estudio, la cara, la bonita, que la ocupa. ¡Ah! Se robaron la Biblia Thompson de su propia puerta. No respetan los ladrones nada, hermanos. Pero la herencia que nosotros tenemos es celestial, es asegurada. Una herencia que dice ahí, dice, obtener una herencia habiendo sido predestinado según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. Una herencia espiritual. Y algunos efesios seguramente dijeron, pues una herencia espiritual, yo ahorita, ¿quién me asegura que voy a llegar allá? Pablo, mira cómo soy, bien inconstante en mi fe, ¿qué tal si dejará de creer y me pierdo? Quizás ellos pensaron eso por lo que Pablo va a decir inmediatamente después, y se adelanta y les dice, versículo 13, en Él, en Cristo, también ustedes, Después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa que nos es dado como garantía, algunos leen arras, de nuestra ¿qué? Herencia. Sí, yo sé que hay una herencia eterna para los que lleguen allá con el Señor, pero yo vivo aquí, Pablo, y como que yo soy medio inconstante, todavía no estoy seguro si qué tal si me muero en el camino y me pierdo. No te vas a perder. Dios te ha dado un adelanto espiritual para asegurarte que vas a heredar eso. ¿Cuál adelanto? El Espíritu Santo. Es como esos negocios que hacemos hoy, yo ya lo he explicado varias veces. Donde tú vas a hacer un trato, pero no lo puedes pagar todo, entonces das un enganche, decimos nosotros, un down payment, un adelanto, ¿sí o no? Yo te prometo que te compro esta casa. Bueno, dame 20 mil de adelantado, down payment. Pero si no la pagas, ¿qué pasa con el adelanto? Lo pierdes. Aquí el que da el adelanto no es el cristiano, es Dios. Dios dice, yo he prometido que a los que están en Cristo van a tener una herencia eterna. ¡Lo prometo! ¿Y si vas a cumplir? Dice, te voy a dar un adelanto del cielo. Y te da el Espíritu Santo. Como sello. Él te va a garantizar, te va a asegurar. Él es las arras. Las arras era un dinero, un depósito que le daban al papá de la novia. Por si el marido la desamparaba, con eso mantenía el papá a la novia rechazada. Ya pasaban 10, 15 años, el marido salió cumplidor, entonces el papá le daba ese dinero a la hija. Hija, ese dinero es suyo, mi hija, ya lo puede disponer. Ya vimos que este es cumplido. El adelanto, la garantía, nos la da Dios. Te dice, arrepiente de tus pecados, confía en mi hijo, sigue a mi hijo. Y yo te voy a dar la herencia eterna. Ay, pero es que soy medio inconstante. No te desanimes. Yo mismo te voy a ayudar. Te doy un adelanto del cielo, mi Espíritu Santo. Si no te cumplo, te quedas con el enganche. Oye, ¿no es una bendición espiritual por la cual estar alegres? Cuando Pablo piensa en todo eso, ¿qué le preocupan los grilletes? ¿Qué le preocupa el guardia caradura que tiene ahí? Él está contento porque sabe lo que tiene asegurado en Cristo. Está tan contento que explota en alabanza. Bendito seas, Dios, por todo esto que has hecho por mí, oh Padre. Gracias. No me falta libertad. Soy libre. No me falta herencia. No soy pobre. Tengo la herencia asegurada. Y él empieza a pensar en todas esas. Él conocía la verdad. Eso impactaba sus emociones. A tal punto que él rebosaba de entusiasmo y escribía para animar a otros. Y oraba y decía, oh Padre, yo te doy gracias por la vida de ellos y te pido algo. Pablo, a la luz de todo este entendimiento de la verdad, explotaba en alabanza y en intercesión. Y cuando él oraba, ¿tú qué hubieras pedido por otros cristianos? Pues Pablo antes de pedir, daba gracias, era su costumbre, versículo 15. Por esta razón también yo, y aquí estamos entrando al tercer y último punto, a intercesión. Habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias. Fíjense bien, Pablo, en lugar de enfocarse en los defectos de los cristianos, porque él ya sabe que son algunos son ladrones, mentirosos, corajudos, ¿sí o no? Ya lo vimos, ¿verdad? En lugar de fijarse en sus defectos, él educa su alma y sus ojos para ver su progreso espiritual. Él dice, ¿habrá algún progreso espiritual en estos mentirosos? Pues sí, mira, han tenido fe en el Señor Jesús. A pesar de cómo son, se siguen amando unos a otros. Ahí se ve la obra de Dios. Dios, gracias, gracias por la fe de ellos, gracias por el amor que se tienen. ¿En qué te concentras tú con respecto a tus hermanos? Mire, pastor, ya le he dicho que no se estacione encima de la raya. ¿No entiendes, hermano? Es un... Mire, ya le he dicho a esa señora que... Y a veces nosotros somos así. Solo nos fijamos en los defectos. Ya me tienen cansado los de esta fila. Me voy a aquella. Pablo entrenó su alma a decir, algo bueno tiene que haber en él. Bueno, casi nunca falta. Quiere decir que le gusta la palabra, la oración. Se ha perdonado, soporta a los hermanos. ¿Y tú? ¿Por qué das gracias a Dios? Pablo daba gracias a Dios por el progreso espiritual de ellos, primero. Y segundo, pedía. ¿Qué pedía? ¿Tú qué pedirías por tus hermanos en Cristo? Ahora vamos a ver qué pidió Pablo. El que entiende la verdad, fíjense cómo ora. 17. En el 16 dice, no ceso de dar gracias. Y en el 17, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé un mejor empleo. ¿Eso dijo? 95% de las peticiones que viene la gente a pedirle a la iglesia, a los pastores, pastor, por favor, ore por mi trabajo, ore por mi salud, ore por mi familia, ore por cosas temporales, por cosas terrenales. Y no hay nada de malo en pedir oración por eso, y no se confundan, no lo estoy regañando. Cristo dijo, pedid y recibiréis. Pero Pablo no gastó tinta y tiempo en escribir ese tipo de peticiones aquí. Pedía otra cosa. ¿Qué pidió? Ahí dice, 17, yo le pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, que les dé espíritu de sabiduría. Espíritu aquí con letra minúscula significa actitud, disposición de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de él. Conocimiento pleno, epignosis en griego, conocimiento completo. Pablo está diciendo, mira Señor, tú ya nos diste todas estas bendiciones espirituales, pero todas estas me tienen embotado de alegría. Todo lo que has hecho por nosotros, Señor, bendiciones insuperables, incomparables. Yo te ruego Padre que les ayudes, que les abras el entendimiento, que les reveles, que puedan comprender, Padre, lo que tienen. Que puedan comprender lo que son y lo que tú ya les diste. Porque cuando eso suceda, sus vidas van a cambiar. Él ya les dijo lo que ellos son, lo que tienen en Cristo. Y ahora les va a decir tres cosas más que Él quería que ellos comprendieran. Versículo 18. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepan cuál es la... ¿Qué? Esperanza. ¿Cuál es la? Esperanza. Diga, esperanza. Epidemia en Estados Unidos de depresión. Crisis de ansiedad. Ahora hay veces que estos problemas obedecen a razones químicas, hormonales. No estoy hablando de eso. Pero estoy hablando de una epidemia emocional que atormenta a la gente que vive en el mejor país del mundo, en el país más seguro y más próspero del mundo, y todavía hay una epidemia de desaliento y depresión. ¿Saben por definición qué es la depresión, la ansiedad? Pérdida de esperanza. Pablo dice, por favor, mi Dios, ayúdales a entender completamente cuál es la esperanza de ellos, del llamado, que les una esperanza. Mira nomás, por favor que vean espiritualmente. Tienen una esperanza asegurada, Padre. Por favor, que comprendan la esperanza que tienen. Segundo, versículo 18. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia? Las riquezas de la gloria de su herencia, Señor, que vean el resplandor de la gloria que les espera. Toda esa riqueza allá. Que no se fijen lo que les falta aquí. Ay, es que mire, ya se compró carro del año, yo sigo con la misma carcancha. Por favor, Dios, ayúdenle a ver la gloria de la herencia que les espera, la que de veras vale. Que por favor pongan en perspectiva, que no sigan valorando tanto lo presente terrenal comparado con la maravillosa riqueza del peso. Eso significa la palabra gloria en el Antiguo Testamento, pesado, valioso. No puede ser más pesado eso en tu vida que esto. Por favor, ábrele los ojos para que lo vean. La herencia, la gloria. Y número 3, versículo 19. ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Señor, que entiendan la herencia, que entiendan la gloria, que entiendan el poder que ya tienen. ¿No es un poder tan grande el que Dios le ha dado a los cristianos, a los que creen? Que es el mismísimo poder, versículo 20, que obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos. ¿Es fácil resucitar un muerto? Este poder del que está hablando él levantó a Cristo de los muertos. Número 2, lo sentó a la diestra de Dios Padre. Y número 3, le sujetó todo debajo de sus pies. Imagínense de qué poder está hablando. Versículo 21. 20. El cual obró el poder, obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos, le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y lo sometió bajo sus pies, todo lo sometió bajo sus pies. Y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ese es el poder, supereminentemente gran poder que Dios ya nos ha dado a nosotros. Pero nosotros decimos, no, pastor, es que si usted tuviera este marido, no puedo con él, no puedo con él. No puedo con este hijo, pues no puedo con las mensualidades, pastor. No puedo cambiar. No puedo hacer dieta, mira nada más como estoy. Y Pablo los está oyendo a Luis Floriano y sus amigos, ¿no? Dicen, padre, por favor, abre el entendimiento a este cabezón para que vea todo el poder. Claro que puede vivir. Pedro dijo, todas las cosas que son necesarias para vivir como Dios manda, ya nos han sido dadas. Pero ahí sigue Luis diciendo, no puedo, no puedo con esta tentación, no puedo perdonar, no puedo. No puedes. No puedes. Y ese poder levantó a Cristo de la muerte, ese poder sentó a Cristo a la diestra de la majestad, ese poder sujetó todas las cosas debajo de Cristo, ya se te dio ese poder. Por favor, Dios, ayúdanos a comprender. Ahora comprenden ustedes por qué Pablo estaba como estaba, tan encendido en su fe, como para atravesar mares y fronteras, escribiéndoles cartas a cristianos que se supone que están libres y tienen grandes privilegios, y aún así a veces andan tambaleándose en su ánimo y en su fe. ¿Ustedes creen que no va a hacer un impacto en sus vidas diarias conocer estas verdades? Claro que sí. Pero tienes que creerlo. Tienes que creer que no hay un libro como este. Es mejor estudiar la Biblia y estar con él que estar viendo las novelas. Pero los cristianos prefieren el Facebook e Instagram. Pero si tú quieres que haya un cambio en tu vida, conoce la palabra de Dios. Tus bendiciones espirituales. Y luego dale gracias al Padre. Y finalmente, que eso resulte en alabanza para Él. Gratitud por lo que Él está haciendo espiritualmente en otros. Y en un mejor entendimiento de lo que tú ya tienes en Cristo. Vas a ver si tus días no son diferentes. Si tú te comprometieras este año, te compras una libreta, le pones diario devocional. Y luego agarras las cartas del Nuevo Testamento. Y orases en la mañana y dijeras, Señor, muéstrame las bendiciones que ya me has dado para alegrarme en ti. Y empiezas al Señor y empiezas a leer las cartas de Pablo y decir, oh, mira, me escogió. Número uno, me escogió. Dios me escogió desde antes de la fundación del mundo. Qué tremendo está eso. ¿Qué más? ¡Ah! ¡Oh, me predestinó! Y así te la llevas, carta por carta, hermano. ¡Oh! Me dices si no te alegra el corazón. Me dices si no afecta tu estado de ánimo. Capítulo por capítulo. Yo les dije una vez, yo pasé por una depre. Yo no creía en la depresión y estaba deprimido. Luis, estás deprimido, me decía mi esposa. ¡No es cierto! Estás deprimido, estás desanimado, estás deprimido. ¡No es cierto! Sí, mi amor, que no. Es cierto. Tú puedes negar algo, pero de todos modos te pasa. ¿Sabe qué hizo Dios por mí para sacarme de ese pozo? Me regaló el libro de los Salmos. Y yo hice eso que les acabo de decir. Agarré el libro de los Salmos, me compré mi cuaderno azul, que todavía tengo guardado. Empecé a leer cada salmo. Señor, muéstrame lo que tú tienes para mí. ¿Por qué debería yo alegrarme? Y empecé a leer salmo por salmo. Y cada vez que encontraba una promesa, una bendición, la anotaba en mi cuaderno. ¡Qué bonito salmo! Decía, mira nada más. Y me salía una sonrisa al descubrir eso. Y luego el que sigue, y el que sigue, y el que sigue, y el que sigue. Para cuando acabé, yo creo que hice más de 60 hojas en mi cuaderno solo de eso. Un listonón que tengo ahí. Y luego me regresaba y lo leía. Decía, ¡no inventes! Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán, me perseguirán todos los días de mi vida. Eso incluye hoy, no todos los días de mi vida. Salmo 23. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Me coronaste de favores y de misericordia. Salmo 3. Bueno, pasé por los 150 salmos. Mi vida cambió. Y tu vida va a cambiar. Cuando conozcas la verdad. Y dejes de andarte por las ramas. Dicen que esta pareja de recién casados, algunos de ustedes lo recordarán, en su luna de miel estaban abriendo los regalos que les habían dado. Una cajota, ¡ay, que son unas ollas! ¡Ay, de las alemanas, qué bueno! Y acá, ¿qué? ¡Ay, un bat! El bat que siempre he soñado. ¡Ay, no es cierto, esto no regalan en las bodas, ¿verdad? Un bat. Pero así estuvieron abriendo sus regalos, ¿no? Y luego abren esa cajita así, chiquita. ¿Y este qué? A ver, a ver, a ver. Ellos vivían en Hawái. Y abren y... ¿unos guantes? ¿En serio? ¿Guantes? En Hawái, no inventes. ¿Quién dio eso? A ver. Bueno, pues... hay que guardarlos, algún día hará frío. Y ahí los guardaron, ¿no? En el garage allá. Ya pasaron 10, como 15 años. Y un día llegó el invierno a Hawái. Se puso frío. Entonces se acordó. ¿Quién se acordó? A ver. Ya se lo saben. Y la esposa le dice, mi amor, después de los guantes. ¿De los qué? De los guantes. De los guantes de la boda, el regalo. No, ya ni me acordaba. No, yo sí. Y va y los busca, ¿no? Y encuentra la cajita, la saca. Y dice, por fin vamos a estrenar nuestros guantes. Ahí te va tu par. Y ahí agarra los suyos y cuando quiere meter la mano, no puede. Y dice, ay, espérame, ¿qué pasó? A ver. Tenía algo en cada dedito. A ver. Un billete de $100. Cada dedo. ¡Órale! Por 15 años pasando hambre. ¿Te acuerdas el mes que no pudimos pagar la renta? El otro que puras maruchas nos echábamos porque... con 2,000 allí, no es posible. No eran los guantes el regalo, era lo que traían adentro. Señor, mira mi matrimonio. Señor, mira mi enfermedad. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Wow, Señor. Yo te doy gracias, Señor. Porque todo lo que tú nos has dado, Padre, fue dado con un propósito. Para que entendamos que vivimos para la eternidad, para ser felices en ti, aún en medio de los sufrimientos. Aunque estemos en la cárcel con cadenas, torturados, sin dinero, con frío, el corazón rebosa de alabanza, de alegría y hasta de entusiasmo para alentar a otros cuando entendemos tu verdad, todo lo que somos y lo que nos has dado en Cristo. Te ruego, con la máxima devoción y humildad, mi Señor, que ayudes a esta iglesia y a todos los que escuchen este mensaje y mi propio corazón y mi familia abrir los ojos de nuestro entendimiento, que nos des un espíritu de sabiduría y de revelación para tener un entendimiento completo de quién es Cristo, de todo lo que nos has dado en Él, de la esperanza, de la riqueza de tu gloria y de la supereminentemente grandeza de tu poder para con nosotros. De modo que se traduzca esto en un estilo de vida digno del Evangelio. Esa es mi oración por cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.